vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Que un negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, bona tarda. Un dimarts més. Estem al programa Judici a la Justícia. A Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, el Dial Llibertari de Barcelona. I com cada dimarts del programa, doncs començarem fent una petita presentació de la ràdio i de les maneres de poder posar-vos en contacte amb nosaltres. La primera forma que comentarem és la més antiga, com sempre, l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després també tenem la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. Recordar que Bronca l'escrivim amb K. I després tenim el telèfon. Aquest telèfon que no només és per a poder posar-vos en contacte amb la ràdio, sinó també és per poder parlar en directe a la ràdio, en els programes i la vostra. I ja sabeu que a nosaltres ens encanta que ens truqueu. Aquest telèfon és el 93 359 4900, el 93 359 4900. Dit això, doncs Avui, de moment, començarem el programa passant-vos un àudio que durarà bastant, que, però que em sembla força interessant per escoltar, i és el foro, és un foro del Caso Security, que es va fer fa un parell d'anys, però està molt actual, i començarem així, després, a mesura que vagi arribant la gent, doncs seguirem amb el programa parlant del company Antúnez Becerra, que continua en vaga de fam, i d'altres coses que van sorgint i passant per Barcelona i altres llocs. I bé, dit això, doncs us deixo una cançoneta i aquest foro del que parlen sobre el Caso Security, i ens escoltem en una estona. Fins ara. Sitting down by my window, oh, oh, oh, looking at the rain. Sitting down by my window, daddy, all around I felt it, all I could see was a ray. Something grabbed a hold of it, felt to me on the light alone, I born to tread. Yeah, hey, you know what I mean? When it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say whoa, whoa, whoa, whoa, honey, it can't be just because I got to want your love, please. Because I got to need you, daddy. Please, don't you let me down now. Please. Here you go today. But I wanted to love you. I wanted to hold you, yeah. Till the day I die. Yes, I did. Yes, I did. This can't be na na na na na na na na na na na. to tell me. Tell me why. Just because I got to want your love. Honey, just because I got to need, need, need your love. I said, I don't understand. Honey, when I want to turn so high. Everybody in the world wants the same damn thing. When everyone in the world needs the same Lord thing. When I want to work for your love, Daddy. When I want to try for your love, Daddy. I don't understand. How come you're gone, man? I don't understand why half the world is still crying, man. When the other half of the world is still crying too, man. And I can't get it together. I mean, if you got a cat for one day, man. I mean, if you say maybe you want a cat for 365 days, right? You ain't got it for 365 days. You got it for one day, man. Well, I'll tell you, that one day, man, better be your life, man. Because, you know, you can say, oh, man, you can cry about the other 364, man. But you're going to lose that one day, man. And that's all you got. You got to call that love, man. That's what it is, man. If you got it today, you don't wear it tomorrow, man. Because you don't need it. Because as a matter of fact, as we discovered on the train, tomorrow never happens, man. It's all the same fucking day, man. So you gotta, when you wanna hold somebody, you gotta hold them like it's the last minute of your life. You gotta hold, someday some weight gonna come on your shoulders, babe. It's gonna feel too heavy. It's gonna weigh on you. It's gonna feel just like a Bueno, compañeros, en primer lugar queremos agradecer su asistencia y también la de todos nuestros expositores como Piquete Jurídico y como los grupos de apoyo que solidarizan constantemente con los compañeros que actualmente se encuentran encarcelados, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla. Para nosotros estas instancias son de suma importancia para no quedarnos callados ante lo que nosotros creemos que es una persecución política, una condena previa, jurídica, mediática, social, como ya lo veíamos en las últimas palabras de el ex general. Y bueno, nada más que eso, agradecer su participación. Hacer un llamado a estar informados, los compañeros aún siguen encarcelados, su proceso está vivo continuamente y ahora voy a leer una reseña para poder situar el caso y poder hacer una contextualización previa a la exposición de quienes me acompañan. Voy a leer. Dice, el 18 de octubre de 2007 es asaltado en Santiago una sucursal del Banco Security, donde murió un policía y otro resultó herido. A partir de ese momento se desata una campaña político, jurídica, mediática y policial que busca criminalizar a personas concretas con una notoria incidencia en la lucha anticapitalista, sea durante la dictadura de Pinochet, sea en la llamada transición democrática. Los nombres que la prensa señala como autores, ni siquiera como posibles, de los hechos son Freddy Fuentevilla, militante del MIR, activo anticapitalista. Carlos Gutiérrez Esquiduleo, ex militante lautarino, presente en la causa mapuche. Juan Aliste, ex lautarino, activo anticapitalista y rebelde social. Y por último, Marcelo Villarroel, ex lautarino, subversivo autónomo y libertario. Al poco tiempo, más precisamente el 13 de diciembre de ese año, es detenido el compañero Axel Osorio, condenado a 13 años y un día de prisión. Actualmente se encuentra nuevamente en la calle. El 15 de marzo del 2008, en la provincia de Neuquén, son detenidos por diferentes fuerzas policiales los compañeros Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, quienes son sometidos a intensas golpizas e interrogatorios por las policías chilenas y argentinas, hasta que finalmente son trasladados a la unidad número 11, de Argentina, una cárcel de máxima seguridad con gran historia de torturas por parte de sus funcionarios y carceleros, y procesados ambos por tenencias de arma de guerra. El 15 de diciembre de 2009, el Estado argentino, en complicidad con el Estado chileno, expulsa de su territorio a Marcelo y Freddy, hacia Chile, donde se inicia el doble juzgamiento por parte de la justicia civil y militar. Este doble juzgamiento se extiende hasta principios del año 2011, donde luego de la lucha de los comuneros mapuches se logra que civiles no sean juzgados por jueces militares, una reforma de ley que deja intacta una serie de aspectos que no hacen más que perpetuar la justicia militar. El 9 de julio del año 2010, en la terminal de micros de Retiro, es detenido el compañero Juan Aliste Vega, quien se encontraba prófugo desde octubre del 2007, acusado también de participar en el asalto al Banco Security. La operación se muestra como un logro de una operación conjunta entre las policías chilenas y argentinas. El Estado argentino expulsa a Juan el 22 de julio, no sin antes haber sido torturado por el Servicio Penitenciario Federal, por la Brigada Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y por miembros de la PDI de nuestro país. Actualmente, los compañeros se encuentran recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad, la CAS, en Santiago, a la espera del juicio que debería comenzar a prepararse a principios de marzo o abril de este año. Desde un principio, los compañeros tienen claro que su caso es un juicio político y una venganza policial. Desde que se divulgan sus nombres, se les hace aparecer como responsables directos de los hechos, sin siquiera existir un juicio, ni menos respetando el principio de presunción de inocencia, concepto tan enarbolado por la justicia chilena. Desde que son encarcelados, los compañeros se ven envueltos en un proceso jurídico plagado de irregularidades y dilaciones. Un proceso que no tiene por objeto buscar la verdad, sino que tiene por objeto hacer coincidir las pruebas que se manejan con los perfiles de los compañeros. La cárcel y el castigo es el lugar en que los compañeros deben soportar su condena. Es el lugar adecuado que la sociedad designa para que todo quien quebranta su tan bullado orden público. En nuestro país, los compañeros deben soportar el estricto régimen del módulo de alta seguridad de la cárcel de alta seguridad, CAS, lugar creado para albergar a los subversivos que seguían luchando en los años 90, por no creerse el cuento de la democracia que la gran mayoría del país alentaba. Sin embargo, a pesar del continuo hostigamiento a los compañeros, a sus familiares y compañeros de lucha, la solidaridad no ha cesado. Desde el primer momento de su condena mediática se levantan diversas manifestaciones en nuestro país y en otros lugares del globo, como foros, conferencias de prensa, actividades barriales, callejeras y anticarcelarias, entre muchas otras, que tienen un doble objetivo: darle fuerza a los compañeros y asimismo difundir la persecución política de la cual han sido objeto, por no callar sus ideas y motivaciones que los mueven a tanto. Esa es una pequeña reseña, compañeros, que teníamos preparado como organizadores del foro, y ahora vamos a dar inicio a la exposición propiamente tal. En primer lugar, va a comenzar el compañero Pedro Poch, historiador, y quien va a situar la discusión en el contexto histórico de 1980-2011, dando pautas generales y comunes en torno a la represión estatal. Bueno, primero, cierto, sumarme al agradecimiento general que hicieron la compañera que está representando a las personas que organizan este foro, este encuentro de conversación y de discusión. Agradecer a los asistentes, ¿cierto? Porque siempre va a ser un agrado ver una sala tan llena, tan repleta de interés y ojalá de futura conversación, sobre todo para conversar y comentar temas tan complejos y que a veces revisten de tanto dolor como este que vamos a comentar ahora. Indudablemente también hacer extensivo el saludo, ojalá alguien lo esté grabando y después se pueda pasar por la radio, por algún lugar para que los compañeros lo puedan oír. Indudablemente hacer extensivo el saludo a ellos, a Freddy, a Marcelo, a Juan, ¿cierto? Que ya suman y suman y siguen sumando lamentablemente años y días de cárcel, años y días de vidas arrebatadas de ellos. Así que vaya para cada uno de ellos tres y también el resto de los compañeros que hoy día están en esas cárceles, en Santiago, en Angol, en Temuco, nuestro saludo más afectuoso. Gracias también por presentarme como me presentaron, porque en realidad lo de historiador a veces complica un poco, porque una cosa es tener algún nivel de conocimiento más específico o más técnico, producto del estudio que me imagino muchos de los que están aquí también aprovechan estas salas para eso mismo. Y otra cosa es asumir eso en tanto un rol o en tanto un oficio, ¿cierto?, previamente establecido. Y ahí, bueno, podemos entrar a discutir, pero ese es otro tema, ¿ya? Entonces, bueno, agradecido también de esa presentación, pero en realidad yo creo que, y ahí esto va a ser una infidencia, va a ser una exposición medio infidente, ¿ya? Pero yo cada vez que veo ahí a la mamita Luisa, me acuerdo que en realidad aquí lo técnico y lo específico un poco no es nada en la balanza del compromiso con la vida, del compromiso con la solidaridad, del compromiso con el seguir adelante y con incluso avanzar en contra de todas estas fuerzas destructoras, ¿cierto?, que se nos vienen encima. Así que, más que historiador, yo creo que este es un compromiso solidario que tanto los que estamos acá como los que están allá tienen presente. Así que, bueno, de esa parte, de ese lugar comienzo, porque alguien dijo por ahí, uno de esos historiadores de verdad, eso sí, ¿cierto?, que en historiografía, ante todo, que es lo que ellos discuten en historia, había que definirse. Había que partir de algún lugar preciso. Bueno, yo parto de ese, ya, de que estoy aquí en un foro solidarizando con los compañeros y acordándome que, si bien estoy por una cuestión técnica, ante todo estoy por una cuestión de vida. Ya. Son 15 minutos y ya llevo como 4, así que prefiero dedicarme al tema concreto. Me invitaron a hablar desde el año 80 hasta el presente. Ya aquí cualquiera de nosotros puede tirar la raya para la suma, son 32 años, es mucho rato para 12 minutos, así que difícilmente lo vamos a poder hacer. Yo no les alcancé a preguntar a las compañeras que me invitaron por qué partir de los 80, así que la respuesta me la voy a tener que dar yo a mí mismo, y se me ocurre que es porque un poco nos lleva a ese escenario en el cual crecieron, en el cual se forjaron, en el cual se decidieron y en el cual se definieron los compañeros de los cuales hoy día vamos a hablar, ¿ya? Y por tanto el escenario de los 80 en la historia global de Chile y en el caso particular de esta historia de la militancia revolucionaria y de su tensión con la estrategia represiva del Estado nos lleva a tener que poner algunos acentos clave. Ya voy a tener que ser bien rapidito con el tema. Probablemente, y eso ya es casi de manual, y ustedes lo van a poder leer en muchos artículos, libritos, publicaciones, etcétera, etcétera. Los 80 son una década de mucha efervescencia, de mucha actividad política y también de mucha concreción política orgánica, ¿ya? Ya, quizás no de muchas, pero sí de un par de organizaciones que abren fuego literalmente ahí y un poco marcan este camino y este devenir futuro, ¿ya? Básicamente, ¿cierto?, la experiencia de la militarización de ciertos sectores del Partido Comunista, en tanto la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y por otro lado, ¿cierto?, de esta, no sé, paradigma medio confuso todavía de la política chilena, que era el MAPU, ¿cierto?, de donde se va a ir configurando esta estructura política orgánica de carácter militar que va a ser el Lautaro, ¿ya? Muchos suman aquí el tema del MIR también, pero el MIR en realidad yo creo que está un poquito más lejos, porque sería difícil periodizarlo y quizá hay otros tienen una voz mucho más autorizada, pero yo creo que difícilmente el MIR del 65 va a poder ser equiparable al de fines de los 60, al de la época de la UP, al del primer periodo de la represión dictatorial, al MIR, no sé, después del plan 78, al MIR de la operación Retorno, al MIR de... Alguien dijo por ahí que habían tantos MIRES como miristas habían. ¿Ya? Y yo me quedo con eso, ¿ya? Entonces, pero el tema es que en los 80 confluyen, ¿ya? Confluyen esa estrategia orgánica, pero esa estrategia orgánica no confluyen sino sobre una base cultural, ¿ya? Sobre una base social, sobre una base simbólica, que no es sino, y ahí también para hacerlo cortita, ¿cierto? Una base que nosotros hoy día podríamos llamar con cierta precisión una cultura rebelde, una cultura de la disidencia, ¿ya? Una cultura en la que muchos jóvenes asumieron el camino de la militancia y en ella se foguearon en la lucha contra la dictadura y tomaron la arma y fueron definiendo un camino político a seguir. Ese camino político que siguieron esos compañeros, de un momento a otro se vio más o menos, voy a avanzar 10 años, pero se vio más o menos truncado o cuestionado o había que volver a definirlo en el momento en que, ¿cierto?, la alta esfera de la política chilena decide pactar por debajo de la mesa la salida de la dictadura, comienza la transición y, si bien se hicieron ciertos maquillajes nominativos en términos de la política represiva, porque si bien los 80 el enemigo represivo, el monstruo represivo que ponía la pata encima era la CNI, ¿ya?, entre otros tantos. Cuando Pinochet se da la mano con Elwin, nominalmente la CNI deja de existir. ¿Ya? Es uno de los tantos acuerdos de la salida pactada. Pero el gobierno de Elwin poco y nada se demora en construir su CNI 2.0, ¿cierto? Que parte, ¿cierto?, de estos consejos de seguridad pública. No, consejos de seguridad nacional, bueno, me perdí, pero consejo de seguridad pública, consejo de seguridad nacional. La oficina, para los que se acuerden, ¿no?, los que la tengan en la oficina. Desde el año 91 en adelante, ¿ya? La oficina. Y la oficina, claro, leguleyamente tiene que generar informes, tiene que construir equipos multidisciplinarios, tiene que ir haciendo análisis de inteligencia, ¿cierto? Que un poco jugar con este océano gigantesco de la información que tiene que ver con ciertos intereses del Estado que pueden estar siendo cuestionados, puestos en jaque por algunos sectores, los revolucionarios. ¿Ya? La inteligencia tenía que ver, la inteligencia leguleyamente tiene que ver con construir una institución de procesamiento de información. La inteligencia de la oficina históricamente tiene que ver con acribillar la disidencia revolucionaria post-90. ¿Ya? Son dos cuestiones distintas. A nosotros nos interesa esa responsabilidad histórica hoy día. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, es análisis de información, ¿ya? Pero, y es de información en la que el interés del Estado está en juego. ¿Ya? Y el interés del Estado del 90 no es sino el interés de la protección del gran capital, de la gran empresa, etc. Entonces, todo lo que pusiera en juego, el gran capital, la gran empresa, la paz social que se estaba forjando después de la dictadura, ¿cierto?, tenía que ser supervisado, visto y acribillado, entonces, desde esa institución que se fue creando. Ahora, la oficina, ¿a quién atacó? ¿Ya? La oficina siendo probablemente una de las organizaciones más macabras de la inteligencia porque fue sobre todo alimentada o compuesta por decenas de ex militantes, ya que acogidos a leyes de delación, que acogidos a leyes de arrepentimiento, que a una serie de cuestiones ahí que se ocuparon en términos de derecho en este país, ya, y hay gente que sabe derecho, puede cuestionar eso, ya, o sea, hasta qué punto la delación es bienvenida dentro del debate jurídico, ya, hasta qué punto se potencia eso en pos del bien superior de construir una sociedad y un Estado, bla, bla, bla, bla, bla, ya. Cuento corto es que la oficina existió, se dedicó a acribillar esta disidencia que estaba focalizada en los compañeros que continuaron con la lucha posterior a la salida de la dictadura, ya que extendieron en su lectura política de ese periodo que aquí nada se acababa con el traspaso de la banda presidencial de Pinochet a Elwin, ¿ya? Entonces, compañeros vinculados a la fracción autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, compañeros vinculados al complejo, como le llaman hoy día, complejo político Mapu-Lautaro, ¿cierto? Compañeros vinculados a algunas facciones también específicas del MIR por ahí, ¿cierto? Fueron los principales focos de esta represión. Resultado de eso, y también hay que seguir haciendo la corta porque quedan 5 minutos, resultado de eso, ¿cierto? Cárcel masiva, masiva. De hecho, una cárcel especialmente creada y construida para que, ya, cárcel para muchos, cárcel de alta seguridad. Asesinato para otros tanto. Asesinato a mansalva, asesinato duro. Y sería triste empezar a contar, porque partimos con Ariel Antonio Leti, el primero de la seguidilla. ¿Ya? Ariel, Norma, y etcétera, etcétera, etcétera. decenas de compañeros asesinados como resultado de esta política represiva enmarcada en el cuento de la inteligencia, ¿ya? Y otro tanto de compañeros desterrados, ¿cierto? Extrañados. Entonces, raya para la suma de la inteligencia, cárcel, extrañamiento y asesinato a mansalva. Y eso le generó entonces al Estado poder, a mediados de los 90, sacar la cuenta y decir, aquí más o menos tenemos la situación controlada. Y salieron algunos a decir incluso, y esta cuestión sí que yo la encuentro así, pero digna de que usted le dé 5 minutos en su cabeza. La pacificación. Burgos por ahí lo dijo. La pacificación. Hasta donde yo entiendo, el Estado chileno ha hablado 2 veces en su historia de pacificación. La primera, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el señor Benjamín Vicuña Mackenna se le ocurrió la gran idea de dar un discurso en el Congreso Nacional diciendo que al sur del Biobío vivían los bárbaros y que tenía que entrar la civilización, que tenía que ir a derrocar el salvajismo, ¿ya? Y si usted toma hoy día los libros de historia de los estudiantes de ciencia básica y media de este país, se va a encontrar que eso le llaman la pacificación de la Araucanía. Mire usted, pacificación hecha con incendios, grandes incendios, más grandes que los de hoy día, ¿ya? Para que pudieran venir los colonos alemanes a instalarse, ¿ya? Pacificación hecha con genocidio, pacificación hecha con violación masiva, con reducción territorial. Esa es la primera pacificación de la que... Y después nos ven, y aquí nos vienen a hablar por segunda vez de pacificación. Entonces, saque cada uno su cuenta de qué pacificación estamos hablando, ¿ya? Pero ellos hablaron de la pacificación de los subversivos. Pacificamos a los subversivos del año 95, ¿ya? Y entonces, del año 95 en adelante, se genera esta nueva realidad o esta nueva... a mí no me gusta hablar mucho de etapas en la historia, pero... como un pedacito nuevo de la historia que se propone a partir de una tensión distinta, ¿ya? Que es tener un cúmulo de compañeros presos y el Estado intentando reinventar su política represiva porque nunca iban a dejar de lado su práctica de inteligencia. Independiente que ya lo estuvieran a todos, disculpe que lo diga así de peyorativo, pero independiente que ya lo estuvieran a todos en cana, ¿ya? Entonces, esto genera que también se empiecen a tirar las líneas y se tracen, no sé, las complicidades, el cuento de la cultura rebelde es muy amplio y en tanto cultura se va reinventando a cada momento, no muere, ¿ya? Entonces, de mediados de los 90 en adelante, esa cultura también se replegó, se reconfiguró, fue generando nuevos discursos, nuevas formas de plantearse frente al futuro, no sé, se echaron abajo quizás antiguas catedrales del mundo revolucionario, y probablemente la lucha ya no fue, ni es, ni va a seguir siendo por el socialismo y el imperio del socialismo, sino que la lucha muchas veces va a empezar a ser vista como una revisión de esa antigua forma de entender la movilización y la lucha, y entonces se empieza a pelear y a considerar, ¿cierto?, un cuento valórico, un cuento moral, un cuento de enemigos quizás mucho más trascendental y mucho más de fondo que tienen que ver con la forma en que está construida la realidad, ¿ya? Es una lucha contra la realidad. Y si la realidad está basada, ¿cierto?, sobre el principio único de la autoridad, la lucha es contra la autoridad. Y me estoy diciendo que es una forma de mirar qué pasa de los 90 en adelante en el ámbito de la cultura rebelde en Chile, ¿ya? Y eso entonces comienza a tener cierta sintonía con lo que también dentro de las mismas cárceles estaba pasando. Sí, ojo, eran compañeros militantes, ¿ya?, que tuvieron que mirar su experiencia y ver qué les pasó y por tanto sacar sus propias conclusiones. Algunos pudieron y tuvieron quizás la genialidad, ¿cierto?, de subirse al helicóptero y chao, benditos sean donde están, ¿ya? Pero otros se quedaron acá. Y no estoy diciendo que los que se fueron fue más fácil, pero los que se quedaron acá tuvieron que mirarse. Y entonces empieza el desprendimiento, ¿ya? Y ya no es la antigua orgánica partidista, ¿cierto?, todopoderosa, sino que empieza a generarse el grupito, el colectivo, el vínculo, ¿ya? Y eso tira vínculo para la calle, porque es cultura, ¿ya? Ahora, a los ojos del poder, eso nunca pasó desapercibido. Y hoy día, bueno, ojalá después la archivística nos permita acceder a todas las carpetas del caso Bomba y qué sé yo, y nos vamos a dar cuenta que nunca se les perdió el rastro. Nunca. Nunca, desde el día, de todos los días que hicieron en la cana, todas las huelgas que hicieron, el día que salió cada uno. Y ahí tendrán ustedes los informes de seguimiento, los informes de su actividad, siguieron siendo sujetos de interés. Entonces, y aquí, que voy a tener que terminar, porque le queda hablar al resto de la mesa. Entonces aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿y qué pasa? Voy a avanzar un par de años más. ¿Qué pasa entonces después de estos sucesos de octubre del año 2007? O sea, no es casual. No es casual, uno, que Chile, contraviniendo todas las condenas internacionales que ha tenido, haya tirado ese caso primero a la justicia militar. Segundo, no es casual que el fiscal designado sea Roberto Rebeco, ¿cierto? Roberto Rebeco, conocido torturador del cuartel Borgoño de la CNI. ¿Ya? Y no es casual que el señor Rebeco, antes de formalizar incluso esa investigación, haya convocado una conferencia de prensa y nosotros nos hayamos despertado todo un día de octubre en los kioscos de diario, viendo en la portada de la tercera, no, de la segunda fue primero, la foto de Marcelo Villarroel, de Freddy Fuentevilla, de Juan Aliste y de Carlos Quiduleo. No es casual. Quedan muchas dudas, quedan muchas cosas que seguir comentando, pero traté de ceñirme a lo que me plantearon las compañeras. Del 80 hasta el 2012 mágicamente llegamos. Y bueno, lo dejo hasta aquí porque asumo que pueden salir cositas entretenidas. De todas maneras va a haber una ronda de preguntas, así que luego de la exposición. Vamos ya, eso sería todo, muchas gracias, un saludo, muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a dar paso a María Emilia Tillú, socióloga, que nos va a hablar un poco del impacto social de la cárcel como castigo. Sí, primero muchas gracias por la invitación. Un gusto encontrarme con tanta gente. Algunos tienen que terminar todavía los estudios, no se olviden. Y ojalá la posibilidad de encontrarme contigo, Juanito, Negro y Freddy, para que terminen, en la pelea, que terminen las tesis, ¿no? De la CAS no voy a hablar, pues ya he hablado tanto, 11 años y un poco más yendo, y bueno, ya ahora no voy a ir, ellos saben por qué, ¿no? Hoy día me invitaron a hablar de las cárceles, en realidad, y yo voy a salirme un poco de este lugar, de este vientre donde está la cárcel de alta seguridad, que es una cárcel para el olvido, porque no se ve, porque está muy bien pensada para que la gente que está allí termine allí como para siempre, sino que quiero hablar de las cárceles, en realidad, del común y corriente de la gente que está encerrada en esos lugares, y creo que no voy a tener tiempo de decir todo, así que me voy a saltar algunas cosas. En primer lugar, un breve saludo a estos jóvenes que conocí y conozco hace muchísimos años, esperando que salga luego, y también un homenaje al pueblo mapuche que hoy día está siendo allanado, herido, baleado, militarizado, rodeado, criminalizado. Y espero que le haya ido bien a la gente que estaba funando hoy día a la B. Esperemos ver qué es lo que pasa con eso. Bueno, en primer lugar, Chile tiene el récord de 318 presos por cada 100.000 habitantes, superado solamente por Estados Unidos, Chile, Panamá y El Salvador. Es decir, es un país con una enorme cantidad de gente presa por habitante. Dado que hoy día hay mucha más criminalización, probablemente habrá que construir muchas más cárceles. Y yo me pregunto, en realidad, ¿quién va a quedar fuera? ¿No? Esa es una primera cosa. El hacinamiento, un obstáculo para la resocialización, muertes violentas, malas condiciones de vida, un aumento de muertes de los que nadie sabe nada. Gran número de personas encarceladas en el país que corresponde a las reformas implementadas además en los últimos años. Reforma procesal penal, reforma penal adolescente, que han cambiado los antiguos procedimientos que hoy día sentencian de modo rápido, condenando a una gran mayoría. Bueno, además agreguemos que no se puede ser joven, no se puede ser niño, no se pueden vestir de negro, no pueden andar en bicicleta. Bueno, hay una cantidad de cosas que remite a la prohibición de este país, con una sociedad además que generalmente está de acuerdo. Bueno, las condiciones de la cárcel las hablaremos en otro momento, pero bien, yo quiero recordar una cosa, que el día 8 de diciembre de 2010, el día de la Inmaculada Concepción, quedará pegado a la memoria de la sociedad chilena como recuerdo objetivado en el incendio que calcinó en condiciones de total encierro a 81 internos. Bueno, no es el primer incendio, pero quizás, y no es la primera vez que se queman, aferrados a los barrotes, ¿no? Niños, jóvenes, en distintas cárceles de Chile. sino que esta vez fue demasiado masivo y esa masividad probablemente causó alguna conmoción. Si ustedes revisan ese día los Twitter o revisan los mensajes de texto, verán que hay gente que pedía que ojalá hubieran muerto todos con su familia, quemados, todos, ojalá, para que no quedara ninguno. Problema de limpieza, ¿no? Que no solamente viene del Estado, sino también viene de la sociedad civil. Entonces, la barbarie de este hecho intenta animar un poco lo que presenta e invito a reflexionar sobre las cárceles chilenas, dando cuenta del lazo que ata la cárcel a la pobreza. Esta intención obviamente es una intención comprensiva. Pensando que el encierro penal es la medida más usada para encerrar a pobres, incontrolables, locos, prostitutas, en una época en que ya también los enfermos venéreos, los vagabundos, los homosexuales. En instituciones especializadas con el propósito de ordenar y codificar el encierro y transformar, obviamente, el mal en bien, gracias a una cobertura jurídica pensada como más justa, pero que trata el mal con el mal, por eso que se explica el castigo. A pesar de estas continuas pruebas de ineficacia, la cárcel tiene un éxito producto de la función legitimadora de la práctica de encierro y castigo utilizada por las sociedades occidentales. En esos lugares miserables de las prisiones del mundo se deposita a miles de pobres que esperan ser juzgados, que han sido condenados, que purgan sus penas. Este modo de administración de la pobreza explica que, a pesar de los ilegalismos de los que hablaba Foucault, la cárcel permanezca siempre en el tiempo, circunscribiendo la delincuencia solamente a los pobres y encarnando en ellas toda la delincuencia. Bueno, el artículo de la famosa Declaración de Derechos del Hombre de 1789 declaraba que ningún hombre puede ser acusado, arrestado, detenido, salvo en casos determinados por la ley. Pero sin embargo, no olvidemos que los reformadores, preocupados por las consecuencias de los cambios en la evolución política de la sociedad, tomaron en cuenta dos inconvenientes. El primero son los efectos carcelarios que podía tener el contagio al interior de la prisión y las malas condiciones de vida. Los inconvenientes se resolvieron muy rápido. El riesgo de contagio con el encierro en esa época en celdas individuales y las críticas de la insalubridad y las malas condiciones con el empuje modernizador que transformaba las prisiones como las instituciones encargadas del control. Bueno, hoy día celdas individuales en algunas cárceles, sobre todo en la privatización de la que hoy día no alcanzaré a hablar, pero yo les sugiero que busquen el mercado de las cárceles en Chile y cómo se está privatizando. Bueno, esto es un proyecto norteamericano que funciona bajo la égida de una empresa y que está funcionando en el mundo. Lo interesante es que la prisión se instaura como un aparato que transforma al malo en un hombre de bien desde un proceso que se aplica en virtud de un derecho penal reformado por leyes igualitarias que busca comprender una humanidad mejor que la bárbara y arbitraria que caracterizaba probablemente al antiguo régimen. Entonces, el humanismo que se erige como un mito fundador, que explica la nueva forma de encierro con la prisión, modelo que regularmente se renueva a la vez que oculta lo que realmente es. La prisión es un dispositivo práctico, barato y discreto. Lo penal es la superficie visible de un proyecto que plantea una profunda reforma y los cambios solo logran la abolición de algunas pocas prácticas arbitrarias que favorecen generalmente a los sectores más altos y, por lo tanto, que no quedan para nada dentro de la prisión. No olvidemos además que el tormento se privatiza, se reglamentan las formas de ejecución con el objetivo de disminuir el dolor de los condenados y la humanización de la muerte, según lo propuso el señor Guillotin, que será posible gracias a un artefacto que presentó y que evita el sufrimiento. Los condenados, dijo Guillotin, solo van a sufrir, comillas, un frescor en la nuca. Es una máquina, ¿no? Y esa máquina hoy día, bueno, existen otras mucho más elegantes, ya trataré de hablar un poco de ello. El encierro penal, entonces, corresponde a los objetivos del orden público, una pobreza percibida como criminógena, diría Durkheim, y así será como el lazo entre pobreza y criminalidad, mantenido desde tiempos antiguos, ha permanecido, hasta legitimar un sentido común que percibe, imagina y evalúa la delincuencia como una condición ligada a la pobreza, construyéndose una opinión pública al respecto. Pero no habría que confundir el resultado de un proceso social como la represión penal, que selecciona y clasifica a los individuos que encierra, con el vínculo causal que se construye entre el estatus social y la criminalidad. Desafortunadamente, muchas investigaciones adoptan este enfoque que criminaliza a los pobres, de ahí que sus resultados estén siempre prácticamente anunciados. Las propuestas que se desprenden vienen ya completamente decididas por la máquina política. Que las cárceles estén llenas de personas pobres corresponde entonces a una voluntad mayor, porque hay que decirse quiénes están en las cárceles. Y por lo tanto parece normal que personas de estratos sociales superiores que cometen los mismos delitos que otros de sectores pobres no sean tratados del mismo modo o no estén en la cárcel. o que personas de estratos superiores cometan delitos que correspondan al sector socioeconómico del que provienen, estafa, fraude al fisco, tráfico de influencia, por ejemplo. También parece normal que sus fechorías no sean tan mal vistas, porque a alguien que gana mucho dinero estafando es un ejemplo, ¿no? Y se le considera vivo, a diferencia de algún imbécil que roba y lo meten inmediatamente preso, como dice la gente. Parece normal también que en su corto paso por la cárcel sean objeto de mejor trato por parte de los funcionarios, pero también permanece, es normal que no permanezcan en la cárcel. Pero es algo tan obvio. Ese no es ni ha sido siempre su lugar. Yo aquí recordaría que cuando pensamos en población penal, yo los invito a pensar en las cárceles mismas, quienes hemos trabajado allí o quienes hemos asistido a ese lugar, que entre la población penal y la población donde se vive no hay mucha diferencia. Se vive hacinado, la ropa colga afuera, con olor a humedad, están construidos con cuatro latas, cuatro palos, se buscan unas especies de carpa. En realidad no hay mucha diferencia en salir o entrar. Parece que se sale y se entra siempre, siempre, al mismo lugar. El castigo hoy día, sin embargo, viene armado de otras máquinas. Y aquí les recuerdo un sistema de vigilancia, quiero recordar por lo menos algo sobre esto, proveniente de Estados Unidos, desde julio 2001, ojo, antes de la Torre Gemela, cuando la empresa Visionix Corporation instaló el sistema de reconocimiento facial llamado Face It en un espacio público de la ciudad de Tampa, en Florida. El sistema se incorporó a aeropuertos y malls y contaba de 36 cámaras de vigilancia dispuestas en la zona nocturna. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Se reconocían inmediatamente los rasgos, inmediatamente se enviaban esas informaciones para ver si los rasgos que se tenía de los rostros que se habían capturado eran los rasgos de delincuentes presentes en los archivos policiales. ¿Por qué cuento esto? Porque esta manera de trabajar fue implementada en Estados Unidos y traída a Chile. Hay un nombre que no se deben olvidar, yo por ahí siempre lo digo apenas puedo, el señor se llama William Brayton. Este señor es un norteamericano que efectivamente inventó, entre otros, junto con el alcalde Giuliani de Nueva York, el famoso sistema de tolerancia cero. ¿En qué consiste tolerancia cero? A la mínima falta, el castigo inmediato. Por lo tanto, ¿a quiénes castiga tolerancia cero? A los que orinan en la calle, a los que escupen, a los que se pasean en horarios que se trabaja, a los grafiteros, a los cesantes, a los vagabundos, a los locos, etcétera, etcétera. Ese sistema de tolerancia cero lo trajeron de nuevo por ahí por el año 1994. No sé si es la época en que estaba Lavín de alcalde. Después volvieron en el año 2000, pero fue un momento en que instalaron en el centro de Santiago esas especies de torre con unos guardianes en la bahía, unos señores vestidos de rojo y unos famosos lugares que se llamaban los botones de pánico. Bueno, no funcionó, porque en realidad los botones de pánico eran muy atractivos, todo el mundo pasaba y los tocaba y salía arrancando, ¿no? Y estos señores guardianes de la bahía también fueron, generalmente se les empujaba y se caían. Bueno, fue una cuestión que fue un desastre. Pero fíjense que William Brayton continuó en su propuesta. ¿Por qué? En el año 2000 volvieron, y el año pasado, es decir, el año 2011, el año 2010 ya Hinspeter fue a Estados Unidos a encontrarse con él. En el año 2011 vino William Brayton a Chile. Esto pasó casi desapercibido y tolerancia cero está siendo implementada en este momento en Chile, con cámaras por todos lados, con seguimiento por todos lados, en donde ya prácticamente nadie se da cuenta de esta existencia de estas cámaras. Pero esto no sería nada. Hoy día se han implementado, y ustedes lo ven en la televisión, una serie de programas, ¿no?, especializados, que son policías en acción, donde graban la manera en que se meten a las casas, cómo rompen las puertas, cómo se meten a la legua de emergencia, cómo entran a la Victoria, cómo se meten a estos lugares que son las poblaciones, lugares entonces de gran historia, de luchas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, hay una serie de programas en la televisión que funcionan simultáneamente en que usted es un testigo anónimo. Por lo tanto, usted ahora mira la mínima falta y usted ahora puede denunciar esa mínima falta. Por lo tanto, los sistemas de botones de pánico combinados, ¿no es cierto?, con estos sistemas computacionales de alto nivel, más una sociedad completa que está buscando a quién acusar, yo pensaría que hay que ver que hay una construcción de ciertas figuras, de ciertos cuerpos, de ciertas vestimentas, de ciertos colores de pelo, de ciertas tipologías, que son los que están considerados como las figuras a las que hay que reprimir, perseguir y de las cuales hay que sospechar. Por lo tanto, la construcción del temor y esto es interesante, porque la construcción del temor ahora se ha proliferado. Ya no solamente la construcción del temor contra el, comillas, lumpen, o lo que apareció hace algunos años, pitéate un flight, recuerden que eso apareció, y que, bueno, muchos estudiantes han hecho trabajos sobre este problema, y que se sigue diciendo, porque cuando se sale del alma y dice, mira, es un flight, la gente no lo piensa, lo dice naturalmente, como si esa figura fuera una figura natural, como si existiera esa figura, ¿no? Pero a esta figura se le han incorporado, además, hoy día, ciertos cortes de pelo, por lo tanto, los chicos denominados la sopaipa o los sopaipilla, que han sido sacados de las manifestaciones de estudiantiles por los propios estudiantes porque consideran que los flight y los sopaipillas se metieron en sus propias manifestaciones. Pero además, a esto sumémosle, ¿no?, los chicos vestidos de determinado color, tatuados, con determinados colores de pelo, con determinadas formas de vestirse. Por lo tanto, la construcción del temor ya no es solamente contra el temor a alguien que me puede robar, sino también está construida en contra del sujeto denominado terrorista. Y yo solamente me quiero detener para decir algo así como, en estas cárceles donde están todos juntos, es decir, la gente pobre, estos denominados terroristas, estos estudiantes o estas personas, son un solo lugar de depósito del cual nosotros, pienso yo, sobre todo de las ciencias sociales, y hablo específicamente de la sociología, tendríamos que hacernos cargo. Quizás la invitación es a poder leer, examinar qué son, desde cuándo llegan, cómo se implementaron y cómo hoy día funcionan las cárceles en este país. Porque hay cárceles con cárceles, la cárcel de alta seguridad hasta el interior de la penitenciaría. Es decir, el que pasa por ahí no le puede decir a su hijo, yo no quiero que tú caigas preso ahí, porque no se ve. Está metida al interior de otro lugar. Ha sido pensada, fue pensada hace muchos años. Ah, ¿cuándo fue? ¿94? Más o menos, 94, ¿no? Porque estaban ustedes en San Miguel antes. Fue pensada en esa época, cuando los llevan a un lugar en donde hay cerrojos, clave, bajada, subida, escalera. De repente les falló, porque una vez hubo una inundación y se inundó toda la parte de abajo y no se podía entrar ni salir. Los terremotos también provocaron algunos problemas. Pero la idea, porque no voy a poder desarrollar una cuestión más teórica sobre lo que plantea Foucault, Ariztier, la Fundación Foucault, sobre las cárceles, yo pienso que si uno quiere estudiar, por una parte, lo que es la población pobre en este país, es imprescindible estudiar aquel lugar donde, ojo, que al mundo de la política generalmente no le importa mucho la gente que está presa en las cárceles. Es decir, que se quemen unos cuantos da como lo mismo. Es decir, si son depósitos de desechos sociales, considerados basuras de la sociedad, el que se quemen, se maten, se mueran, se suiciden, no es un dato que impresione a la sociedad chilena. Tiene que pasar algo que conmocione, algo muy grande, para que pueda haber una cierta respuesta que de nuevo por ahí se desarma, desaparece y ya no existe. Entonces, el llamado quizá es, bueno, y por supuesto pensando en estas personas que están allí, ¿no? Que todos sabemos hasta qué punto han sido cercanas, fueron mis alumnos durante muchísimos años, estudiaron, alumnos de excelente nivel, que hacían sus trabajos como todo el mundo, sociólogos muchos. No terminaron las tesis porque ocurrió lo que ocurrió, pero la pelea mía era perseguirlos por todos lados a causa de eso. Y si esto les llega, yo los invito a que salgan luego de allí para que efectivamente se titulen. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. Ahora vamos a dar paso a Marcelo Garay Vergara, es periodista y desde su labor va a dar un poco cuenta de cómo el poder va pintando como enemigos sociales a determinadas personas y básicamente complementario a lo que ya hemos hablado. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo para los compas que entiendo que están oyendo este foro. Buena onda que esté lleno. Lo primero que puedo, para hacer honor un poco a lo que caracterizó la condena mediática de los compas, así como un montón de ejemplos más, sería informarles que hubo una alerta de tsunami por un terremoto en Sumatra, pero es todo lo que sé. Entonces, como es todo lo que sé, podríamos culpar a una guerrilla islamista en Sumatra como autora de este terremoto, o bien el caso de que haya un tsunami en Chile sea culpa del gobierno anterior, como le gusta decir al actual gobierno. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con eso? Que es la forma en que los medios de comunicación se adelantan, pauteados por de turno, por las policías generalmente, que es un caso particular el periodismo policial, para elevar estas condenas mediáticas, que es lo que constituye como principal ejemplo el caso del Banco Security, que afectó o que significó perseguir mediáticamente, políticamente y jurídicamente a Marcelo, a Frei, a Carlos y también a Juan. Lo es también en el caso Bombas, porque yo me quedaba pensando que como no han logrado demostrar nada, es muy probable que en esas calucas del Mercurio, de esas de hace 50 años, en 50 años más diga que hace 50 años el Ministerio Público no pudo demostrar que en el caso Bombas sí eran culpables. O sea, nunca van a reconocer eso. Porque se ha naturalizado también una práctica en los medios de comunicación y en los periodistas de seguir el juego a lo que los lineamientos oficiales señalan, lo que el duopolio señala, en este caso el Mercurio, Copesa, lo que los editores señalan y lo que la policía también va pauteando. En el caso de los compas que están presos por el caso Security, en el caso del caso Bombas que derivó la persecución de muchos compañeros, de la sospecha de muchos compañeros, de la estigmatización de quienes se visten de determinada manera, como señalaba la profesora, etcétera, escribió la policía. Siempre escribe la policía allí. Entonces, como por eso yo distinguía la particularidad de lo que es el periodismo policial. Yo creo que no voy a decir muchas cosas nuevas en cuanto a lo que es la manipulación, la mentira o la verdad única o el pensamiento unidireccional que tiene el Mercurio, porque eso yo creo que todos lo dominamos medianamente. Pero sí detenerme en esta particularidad del periodismo policial. Yo no cubro, obviamente, el sector policial. Conozco muchos periodistas policiales que terminan transformándose en policía y se comportan como tales, digamos. Hablan de mi cabo, mi sargento, mi teniente. Entonces, incluso ellos trabajan y defienden la idea de que le otorguen una credencial de la policía de Carabineros, de prensa, Carabineros de Chile. Que es una pelea que por lo menos en el gremio hemos venido dando, porque a propósito que cuando Alejandro Guillier, con todo lo que es rostro mediático, él fue dirigente del Colegio Periodista, él se bajó los pantalones con Carabineros y aceptó que no reconocieran nuestra credencial del Colegio Periodista, que es nuestra profesión, y sí podían reconocer las credenciales de eso. Bueno, lo que quiero decir es que ellos escriben. Entonces, y como escriben ellos, es decir, no digo que ellos tipeen, pero ellos son los que generan las pautas. Ellos saben lo que quieren o no quieren informar, lo que quieren o no quieren que se sepa. Es decir, y cuando el fallecido Bernales da este mensaje de no se duerman, los vamos a pillar, los vamos a detener, en el fondo es un mensaje para los cabros, que están prófugos. O sea, los cabros asumen que ya están acusados. Todo el mundo, ya lo decía el compa aquí, o sea, en la segunda ya estaban sus fotos, al otro día en la tercera estaba toda su historia, estaba todo su historial político-militar, su historia familiar, etcétera, etcétera, y eran condenados. La propia presidenta Bachelet, hizo exactamente lo mismo. Y si ustedes se fijan, hace muy poquitos días, en lo que tiene que ver con la pelea que están dando los Peñi en el sur, ha ocurrido exactamente lo mismo. Todo comenzó con los incendios forestales en las Torres del Paine, donde todavía no se invoca la ley antiterrorista, sí la ley de bosque, ¿ya? No sé si se han fijado en ese detalle, a pesar de que se quemó un bosque también, y mucho más valioso en realidad. Pero todo comenzó en Nueva Aldea, con el incendio de la empresa Selco, la planta de paneles, algo así, en la provincia del Ñuble. Allí, de inmediato, el ministro Gil Peter lo que hizo fue deslizar la responsabilidad de grupos mapuche, de inmediato. Eso fue el primer paso en esa dirección. Lo que se buscaba aquí es lo que Chomsky denomina el decálogo de las estrategias para manipular la información. Es desviar. Es decir, todo desde el Paine los tenía hasta la Tusa, porque se estaba quemando tremendo patrimonio en biodiversidad, y lo que hicieron fue desviar, instalar otro problema para ofrecer otra solución. Entonces ya luego vino lo de Carahue, donde desafortunadamente perdieron la vida 7 pobres, porque eso hay que decirlo, 7 pobres, y nuevamente le vino bien al gobierno, a este gobierno y al Estado de Chile, instalar la idea a nivel mediático, a nivel político, de que los que habían sido los causantes de los incendios que terminaron en la muerte de estos brigadistas habían sido mapuche violentistas. Porque además se encargaron de hacer la diferenciación. O sea, yo estuve en Carahue y el ministro de Interior hizo mucho hincapié en que en Carahue vivía gente de las comunidades mapuche pacífica. O sea, y lo peor de todo es que nunca dicen directamente que es la CAM, que son los mapuches, lo aluden. Y en los medios, en la prensa escrita, en la televisión, que repite toda la misma tontera, y las radios, repiten, también aluden, o no lo dicen, o lo interpretan. Son pocas las exactas de una suerte de periodismo más incisivo, más crítico, porque tuvo su muerte con el golpe militar del año 73. Eso, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, lo que a mí me interesa decir es que la comunicación como un acto humano no es propiedad de los periodistas, ni tampoco de los medios de comunicación de la burguesía. Y digo esto porque durante los últimos 7 meses, con todo lo que significó la lucha callejera de los estudiantes y con toda la innovación y con toda la simpatía que eso ha tenido en la población chilena y con toda la originalidad de lo que ha sido el movimiento estudiantil del último tiempo, se instaló una idea muy interesante que a mí me llamaba mucho la atención, por lo menos en las movilizaciones que yo estuve haciendo mi reporteo, era esto de la prensa burguesa no nos interesa. Y yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que no debiera interesarnos. Lo que debiera interesarnos, ahora, desafortunadamente nos interesa porque, claro, porque está instalando cosas y está culpando desde antes, y con eso se están quedando los jueces a la hora de dirimir. Y creo no estar equivocado con eso. Lo que yo sostengo es que lo que nos debiera interesar es potenciar la comunicación popular que está surgiendo en este minuto. Una comunicación popular que se manifiesta de distintas maneras, con radios populares, pero que yo siento que deben trascender lo meramente comunitario o lo meramente servicial o reivindicativo del mundo popular, ¿ya? Estoy hablando de la radio, de la prensa llamada alternativa, de los medios de comunicación escritos, desde los portales con carácter subversivo incluso, porque ahí también se hace comunicación, por eso yo digo que no es supremacía de quien hacemos periodista el poder comunicar, todo el mundo puede comunicar. Y es un problema que incluso se está dando a nivel de los periodistas, que son mucho más conservadores, que insisten en que los periodistas solo tienen que ser quienes pasaron por la universidad. Entonces, el desafío que tiene esa comunicación popular, que hay que masificarla y socializarla, es, a mi modo de ver, dos cosas: o quedarse en lo meramente comunitario y trascenderlo. Y el trascenderlo significa definiciones. Tal como el Mercurio se define, tal como la Tercera se define, que son poderosamente, tienen un poder para incidir en el pensamiento de la gente, en el sentido común de la gente, que hay que hacerle frente de alguna manera. Entonces yo digo, se trasciende eso comunitario, pero o jugamos a enfrentar esa verdad única, que es la verdad del enemigo en este caso, o derechamente hacemos lo que hace mi querida Luisa en ese acto de la Vía Francia en homenaje al Pablo, es reivindicar el acto de expropiación. Entonces ese es un reto, o sea, nos definimos. O sea, el Mercurio está claramente definido como medio de comunicación que dice la verdad del enemigo, de la burguesía. Entonces yo creo que en el foro pasado debo haberlo mencionado, pero nosotros no podemos esperar que el Mercurio diga lo que nosotros queremos. Entonces por eso digo que la comunicación social, como le dicen así técnicamente a lo que significa el grado académico, no es propiedad ni supremacía de quienes ejercemos el rol de periodista. Ejemplos como el que ocurrió con los cabros a partir de su persecución policial, se dan, ya decía yo, en el caso Bomba, se da de manera muy clara y precisa y evidente, de manera permanente, en el caso del pueblo mapuche, que hoy está sufriendo allanamientos. O sea, ayer, el día lunes, el ministro de Desarrollo, el señor Lavín, estuvo en una comunidad en Padre Las Casas, tomando desayuno, no comió ají porque dijo no le gustaba, probó unos catutos, una sopa y pilla, y ahí mismo, hoy día, bueno, y él se encargó de decir, cuando le preguntábamos, oiga, pero el tema de la violencia, el gobierno va a insistir en la intencionalidad, y todos se desmarcaron, porque este día del duelo oficial por los brigadistas muertos, todos se desmarcaron. El intendente Andrés Molina, un alemán, digamos, increíble, así, bueno, no quiero ser xenofóbico, pero es alemán, y publicó una columna ayer en el Diario Austral de Temuco, que es propiedad del Mercurio, que es increíble, o sea, leerlo es como leer, ¿a quién diría yo?, al capitán de la Dipolcar, jefe de la región de la Araucanía. Así de simple. Y la columna editorial del diario tenía que ver con lo mismo. También aludían a los mapuches. No decían que eran los mapuches. No, los mapuches no habían sido, sino que resulta que hay etnias que son pacíficas, quieren vivir, no quieren ver manchada su cosa. Y abajito, otra columna de opinión donde estaba el presidente de la Federación de Camioneros de la región de la Araucanía. Mírate, qué casualidad. Yo me vine marcando, yo así, porque me llamó la atención en un día en que nadie estaba culpando a los mapuches. Pero ahí estaba, los mapuches fueron. ¿Ya? Entonces, hoy día la CAM saca una declaración desde el interior de la cárcel que la firma el Peñín Yaitul, y Andrés Molina, intendente de la región de la Araucanía, se pega a la reculada y dice, nosotros nunca dijimos que fue la CAM. O sea, entonces a mí me llamó la atención porque yo estuve en el lugar donde murieron los brigadistas. Y había un caballero con un niñito, estaba ahí los peritos de la PDI, bueno, ya no estaban los cuerpos, nada, estaba todo quemado. Había un helicóptero, había unos brigadistas que estaban como cuidando el lugar, pues se estaban haciendo peritaje. Y de repente miro y el caballero estaba parado así, y detrás de él había un árbol con un letrerito de madera que decía CAM. Solo que abajo decía número. Entonces, claro, era camino número 4 de haber sido. Entonces se me ocurrió que a lo mejor Schinspeter por eso cree que fue la CAM. ¿Ya? Entonces, digo esto porque... No, sí, es cierto. Yo digo esto y vuelvo a reiterarlo. O sea, es probable que esto siga ocurriendo. O sea, como se condenó mediáticamente a Marcelo, a Juan, a Freddy, como se ha condenado mediáticamente a los muchachos que han participado de la lucha callejera en el último tiempo de movilizaciones estudiantiles, como se condena a los mapuches a priori y como se condena a cualquier miserable esclavo que se atreva a robar de su propiedad, eso va a seguir ocurriendo. Entonces, el desafío que tenemos es quienes practicamos la comunicación, digamos, como oficio, porque no es solo una profesión, es un oficio, tenemos que socializarla, y socializarla al mundo popular. Y ese mundo popular es donde uno tiene que lograr las definiciones. Desde mi punto de vista, creo, ojo, me equivoco, pero es, a modo de propuesta, creo que hay que definirse. Es decir, o sea, esto así como que, no, en realidad nosotros creemos que no. O sea, Jacob creo que lo dice en su libro ¿Por qué he robado? El tipo hace una defensa y hay un rol también ahí de quienes practican la comunicación. Y tiene que ver con que, y por eso, y aquí quiero ir cerrando, el gobierno está empeñado en promover una ley antitomas o la ley Schinspeter, ¿ya? Que no solo busca criminalizar el movimiento estudiantil, la protesta, el acto de la toma, el acto de la ocupación de la calle, el acto de la lucha callejera, sino que además apunta precisamente a anular el rol que digamos cumplimos nosotros los periodistas o los reporteros gráficos. Afortunadamente, ¿ya? Habemos un montón de huevones que trabajamos en esto, que no nos compramos eso y que nos distinguimos un poquito de los pelotudos del Mercurio, de los pelotudos de Mega, que andan con su historia y yo no sé qué carajo ven, pero algo ven los locos. Y estamos peleando porque resulta que ese proyecto de ley que ha pasado así como muy piola y se está discutiendo, ya por lo menos fue aprobada la idea de legislar, contempla un artículo en que se faculta a las fuerzas especiales para pedir de manera voluntaria, ¿ya?, registros de audio, de imágenes, ¿ya?, audiovisuales y fotográficas a los periodistas. Entonces, o sea, y ahí uno empieza con el tema de la libertad de expresión, libertad del trabajo, el ejercicio de libertad de prensa, el derecho de la gente a la información, que son todos derechos burgueses, pero bueno, están ahí, habrá que hacerlo. El punto está en que una vez zanjado ese problema, ¿sí?, cuando los pacos tengan esa posibilidad frente a nosotros, que somos así como, yo no digo que privilegiado, pero por lo menos tenemos así como un fuero con ellos cuando igual nos reprimen, digamos. Va a pasar con el resto de la gente, porque, como digo, la comunicación no es supremacía nuestra, no es nuestra propiedad. Entonces todo el mundo saca fotos con su celular, uno va por ahí, ve una represión a un niño, qué sé yo, y lo registra, se lo van a quitar. O sea, lo hicieron cuando un heroico muchacho le dio con un skate en el hocico a un policía, ahí en Teatinos con la Alameda. No solo presionaron y molestaron al fotógrafo que tenía imágenes, que le allanaron su casa, llegaron como a las 4 de la mañana, más encima de la casa del papá, el papá no entendía nada, le llevaron unas cámaras, no encontraron nada, lo llamaron por teléfono, lo presionaron, oye, flaco, pero préstala, sino que además habían controlado un montón de gente que habían visto con el teléfono celular, con el iPhone, lo que se llame, o con la camarita, y ¡pum! Claro, entonces, como yo digo, a ver, momento, yo, a mí no me podéis quitar la imagen, a la gente sí, porque bajo amenaza de que te puedo llevar en detenido. Entonces, allí está el desafío, es cómo quienes hacen de esto un oficio, lo transforman en una práctica que esté al servicio de los populares y que sea con definiciones concretas. O sea, no de medias tintas, porque si no vamos a quedar en eso de, pucha, qué sé yo. Y solo quiero hacer unos alcances de unos aportes, sí, termino aquí al tiro. A propósito de lo que decía la profesora, así como la educación tiene un lucro, el sistema, la sociedad carcelaria también está lucrando. El día de hoy, unos datos que leí a propósito de lo que me habían invitado, sobre Santiago 1 representa el mayor porcentaje sobre población en las cárceles concesionadas en Chile. Luego le sigue Rancagua y después otras más. ¿Qué significa esto? Cuando hicieron el negocio este de concesionar un porcentaje sobre población, y resulta que las cárceles concesionadas sobrepoblaron igual, en desmedro de la integridad y dignidad de los presos, y eso significó un gran negocio, por lo tanto un lucro. Eso recién está cambiando, ahora se va a modificar. Entonces el Estado, en esta idea de recuperar su rol, en este gobierno, curiosamente, va a volver a recuperar su rol y de construir nuevas cárceles, pero los servicios de lavandería, alimentación y un montón de cosas más van a quedar privatizados. Eso es lo que puedo aportar, por lo menos desde mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a dar paso a Camilo Pérez, que... Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, en nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Me llamo José Antúnez Becerra. Me encuentro en huelga de hambre. Mi estado físico es lamentable, pero mi mente es fuerte. Esto va dedicado a los hombres y mujeres que luchan por las injusticias. A todo ello va mi agradecimiento. Decir con palabra lo que siento por todo ello difícilmente lo podría expresar, porque el apoyo que me dais me hace sentir lleno de ilusión y esperanza. Os admiro y os quiero. Todos vosotros sois la base de mi existencia. Y saludos libertarios y a todas las personas libertarias, también a los que son objeto de tortura y sufren injusticia, y a toda la clase obrera. Un besazo para todos. Os quiero. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia, després d'aquest àudio que us hem passat sobre el cas Security, un foro que l'hem tallat, queda una mitjoreta, que la propera setmana doncs acabarem de passar d'aquest foro que estàvem escoltant fins fa un moment amb una ràdio argentina. I ara, doncs, com bé ens heu pogut escoltar, hem escoltat l'àudio del José Antúnez Becerra, que és aquest pres que ja portem unes setmanes parlant d'ell, que està en vaga de fam des de fa 29 dies ja. I ara agafarem aquesta, no, bueno, aquesta segona hora del programa per anar parlant de com està el tema amb el José i com va portant aquesta vaga de fam. Si voleu, podem començar llegint aquest escrit que ens has portat. Doncs bé, començarem doncs llegint això. L'ha escrit una de les persones a les quals el José continua rebent visites a la presó mentre es continua amb la vaga, i diu així: ¿Están dejando morir a José Antúnez Becerra? En la llamada de hoy, la voz se le ve apagada, triste y cansado. Está al límite de acetona, bajísimo de azúcar y desamparado por la institución. Nadie lo va a ver. No le dicen nada. No ve solución por parte de la institución, por lo que él no quiere dejar la huelga y desea morir. No quiere vivir de esta manera, que está muerto en vida. ¿Lo van a dejar morir? Porque poco a poco sus órganos van debilitándose, sus fuerzas menguan, se le ve lúcido de mente. ¿Hasta cuándo estará lúcido? ¿Cuándo darán una razón que dé luz a José Antúnez para dejar la huelga? José Antúnez no dejará la huelga de hambre porque ya lo ha hecho en tres ocasiones desde el 2011. En una de 52 días de hambre y 5 de hambre y sed. Se hizo un acuerdo que la mayor parte ni se ha cumplido, ni se cumplirán por parte de la institución. Así que, como dice José, ¿de qué vale vivir y luchar? Está haciendo la huelga a rajatabla. Se ve por su peso y por sus constantes vitales. No se lo toma a broma. Quiere acabar pronto. Estamos en la cuenta atrás y nadie de los que tienen que hacer hacen nada. Estamos en la cuenta atrás de una muerte anunciada, gritada y sentenciada. ¿Quién es el responsable? José Antúnez no, porque él solo pide sus derechos. Estos derechos que están dentro de la ley. Pide el derecho al igual que otro interno, que no se lo dan porque es por ser José Antúnez Becerra. No le perdonan que haya pertenecido a la COPEL. No le perdonan que se fugase junto a 45 internos más de la cárcel de la Modelo, de Barcelona por los años 70. No le perdonan que estuviera en el motín de Cuatro Caminos en 2004, sin omitir que si no hubiera intervenido él y José Solís, que fue absuelto, y alguno más, hubiera podido ser peor, que habrían podido haber algún muerto por linchamiento, que esto lo impidió José Antúnez Becerra y que los que estuvieron allí lo saben, como alguno ha reconocido. Pero ya le está bien no decir nada de que fue salvado por José Antúnez Becerra y que, en premio a esto, se le condenó a una sentencia mucho más grande que a los otros, por ser José Antúnez Becerra. Por dar sentencia ejemplar, por toda la trayectoria, por lo que se suele decir, con la institución se ha topado. Por otro lado, la denuncia que José Antúnez Becerra interpuso contra los carceleros del motín de Cuatro Camins del 2004 en el juzgado de Granollers se perdió o hicieron desaparecer, como es normal en muchos casos y más con José Antúnez, impidiendo que José Antúnez Becerra pudiera declarar contra los carceleros torturadores. Sí, sus torturadores. Lo digo bien fuerte y alto, porque 9 de estos torturadores están juzgados por torturas, sentenciados y condenados. Esto, la institución no lo perdonan, y por ello vierte todo su poder y rencor hacia José Antúnez Becerra, tal como dice y siente él, sufriendo en sus carnes todo el peso de la ley por parte de la institución y los carceleros. Pero ahora, lo que preocupa de la salud de José Antúnez, su vida está peligrando. Si se le deja morir, supongo que algún responsable caerá. No nos vamos a rendir, pero digo yo, si sigue con la huelga, ¿cómo quedará su salud con estos niveles de azúcar? No sé, ¿se está provocando un diabético perpetuo? Esto es una gran secuela hacia su persona, y esto lo está permitiendo la institución, que poco le importa la salud de los presos. Deduzco, por las palabras y sentimientos de José Antúnez, que no tan solo seguirá con su huelga, sino que en cualquier momento pueda terminar con unas mesuras más drásticas, ya que no desea vivir de esta manera, que ahora, que tiene una familia, que lo quiere, lo cuidan y se preocupan por él, ya no le basta, pues no es forma de estar toda su vida encerrado, sin ver luz, una fecha de sus permisos, una refundición de su condena a 20 años, unos beneficios que todo reo tiene derecho. Por todo esto, y por las represalias que toman con él, quiere terminar y pronto. Si no lo ha hecho, ha sido por la familia que está detrás, por el cariño y apoyo de la gente de la calle, que sin conocerle está luchando por él. Esto es muy grande para él, lo valora, y esto está aguantando. Por todos que estamos fuera en su lucha, su cariño, pero es un ser humano. Tiene un límite y unas fuerzas, sin olvidar que está encerrado en una cárcel solo, que solo tiene el contacto de las llamadas o visitas el día que toca, que es 2 al mes y algún sábado. Poco para un ser abandonado a su suerte, que después del motín de Cuatro Camins lo encerraron en la cárcel y tiraron la llave al océano. No es forma ni manera de vivir. Luchamos y seguiremos luchando por los derechos de José Antúnez Becerra y por todos los presos, por la libertad de todas ellas, pero, lo que es más importante, por su salud y su vida, que son seres humanos y todos tenemos el derecho y obligación de equivocarnos, y cuanto más cuando lo que se está pagando con creces los errores cometidos. Salud. ¿Vols afegir algo més? Pues aquest és l'escrit d'una de les persones que visita el José del seu sentir ara mateix a través, bueno, del José i de la lluita del José. I també, de fet, teniu algun últim comunicat del José, no? No, però el comunicat aquest és el de la setmana passada. És el que ja es va llegir la setmana passada. Voleu... Bueno, si voleu, una poesia, qui l'ha dedicat a les poesies? Un company de la Coppel? Sí, un poesies de la Coppel. Pues dóna-me una que jo la llegiré. Mira, estan aquí en aquest paper. Jo el que vull afegir, sí, quan dic que està al de Acetona, és que està al màxim. Quan he dit que estava baix de sucre, el dia d'avui estava a 36 o 37. Que ha perdut ja 12 quilos i 100 grams en 29 dies. Llavors jo no sé què esperen a poder-lo, pues. Ja sé que està en vaga de fam per la seva decisió, però la seva decisió és fer valdre els seus drets. No sé com ho veieu vosaltres. Bueno, pues jo lo veig que lo tenen que lo volem viu i lo volem lliure, i ja el José Antúnez Becerra, pues ya lo que ha fet, pues ja l'ho ha pagat, i per l'únic motiu que està dintre de la presó és perquè personatges com el germà Gordó confonen la justícia con la venganza. Con la venganza. Y entonces esto es un acto de venganza contra una persona como el José Antúnez Becerra, que es un ciudadano de Hospitalet, del barrio de Belviche, de clase humil, que porta més de 30 anys a la presó. ¿Qué? 15 o 16 anys. I aleshores pues, és una venganza contra ell, contra tota la seva classe, perquè ell és una pues, uno más d'aquest barri que té que viure en condicions molt precàries, marginals. És el barri de Belviche, com el del Gornal, són barris dormitori que se van fer a finals dels 50, dels 60, i bueno, i el José Antúnez pues, pues senzillament és aquesta rancúnia i venganza que tenen les classes de la élite esta dominante, que perquè la inutilitat de les presons una vegada més es veu con el cas del José Antúnez. Per lo que serveixen les presons només és per continuar fent negoci als rics, perquè normalment nosaltres sempre cridem lo mateix, los rics. Mai entren i els pobres no surten. Pues sí, aquest sí, és va. El delicte de José Antúnez. Tenim una trucada. Sí. Passem la trucadeta. Vinga. I continuem amb el tema. Hola, bones tardes. Hola. Hola. Com va? Compañeros. Què tal? Molt bé. Aquí os vaig a llegir el que el company estava dient de les presons, que les presons els rics mai entren i els pobres mai surtin. Mm. Bueno, aquí tinc un cas molt paregut. És la Soli que ha sortit fa una tia. Jo la vaig recollir el divendres a la tarda nit. Ja està el sindicat i posa. Salvador Puig Antic, cas obert. Jo estic llegint el que posa el periòdic. La revisió definitiva del procés. Jordi Panyella és el periodista que ha escrit aquest llibre. Angle Editorial Barcelona 2014, 432 pàgines. Sí. Salvador Puig Antic va ser executat el 2 de març de 1974, ara fa 40 anys. En ajusticament culminava un procés judicial que va ser una gran farsa i on es va negar a Puig Antic el més elemental dret de defensa. La manipulació del cas va arribar fins al punt de la justícia militar va permetre a la policia franquista alterar el contingut del sumari, fent de desaparèixer documents, proves de cases que es culpaven a acusat. Aquesta és una de les cuspidores de revelació que el periodista Jordi Panyella, que és la persona, el ciutadà que ha escrit aquest llibre, després de fugar en un sumari original, aquest llibre tancat, un silenci de 40 anys. Aquestes noves irrefutables proves obliguen a enlairar a un clam contra la injustícia i demanar la reobertura del procés denegada 10 vegades per Tribunal Suprem d'Espanya i fan de Salvador Puig Antic cas obert un llibre moralment necessari per la culminació democràtica del país. Bueno, és per lo que diu del company aquest que està en vaga de fam, José. Pues aquest company no va tindre que de moment la que està sort, lo van anar a justiciar i ara con aquest company esperem que pronte le donen la llibertat, perquè l'estat, cap estat perdona mai a la seva ciutadania, a la ciutadania, al poble, a los abais, a la classe obrera, que siguem rebeldes. I com no perdonen, es presons esses mitjans per amedrentar-nos, per ficar-nos el por al cor i si te descuidas, pues bueno, en mi caso, molt d'ells no han sortit. D'acord, companys? Gràcies, aquesta tarda a nit estem acompanyant, no? He escoltat un parell de vegades. Gràcies, companys. Si pots, pues ja saps. Solidaridad con José Antúnez Becerra. 29 dies en vaga de fam. Sí. Gràcies per la trucada. Fins a la pròxima. Sí, estem aquí amb gent. Molt bé. Vinga, salut. Fins a la pròxima. Apa, salut. Salut, salut. Què volies dir? Pues yo que lo estaba dient era de que la vaga aquesta de fam ha sigut produïda per les tres anteriors que no que va fer i va deixar per poder deixar fer un plan. Bueno, li van proposar pues, unes condicions i un, entre elles poder revisar la seva condena i a data d'avui no s'ha fet. En vista de que ell no fa res i ho han demanat i no li fan ni cas, van demanar permisos el mes de últims de novembre, primer de desembre, no li han contestat, silenci administratiu, per aquesta raó ella ha decidit tornar a posar vaga de fam, però ja no vol donar cap més oportunitat a l'institució perquè l'institució, bueno, dit amb paraules molt clares, l'ha enganyat i no han fet el que han promès, no? Com s'ha de dir. Ells prometen molt, però a l'hora de veritat no fan res. Només els interessa que deixin la vaga de fam i que no molesti. Llavors, per no molestar, pues, suposo que per les seves paraules són deixar-se morir, i així no molesta i ja s'ha acabat, mort el perro, mort la ràbia. Bueno, no ens estranyaria que des de la institució, des de l'Estat, la seva opinió fos aquesta realment, i d'aquí és també on intervenim nosaltres una mica, que és quan la lluita al carrer, la lluita de la gent fora és al final el que fa que l'Estat li sigui més car, aquesta mort del que ells es volen. I llavors és quan intenten evitar que no hi mori. No, intenten evitar que no mori, però a costa de què? A costa de que el que estem tardant, els seus òrgans ja comencen a estar tocats, després costarà més car amb medicació i amb el que sigui, i ell ho passarà malament, perquè són ja 29 dies més tot el que arrastra des del 2011 aquí. Ja no estem parlant d'un nen, estem parlant d'una persona de 57 anys, una persona que està dintre de la presó, que ha alimentat últimament, poc ha estat dintre del que cap, el que se li ha pogut donar amb el peculi, que s'ha comprat ell algú per poder menjar, perquè ell és vegetarià i la dieta de vegetariana, com que ella ja és l'uni per lo vist, és un poco de lechuga i poco más, i per la noche lechuga i poco más. I, o sigui, que mal alimentat, que ja ve amb unes condicions que la presó no és com està al carrer. Llavors, què esperen? Què estan esperant? Jo no sé el que estan esperant. Bueno, m'ho imagino perquè ho estic veient, no? Però no m'ho explico. Bueno, ells són, en el fons, l'Estat és l'Estat assassí. Sí, ells volen matar-lo. Ells estan contents que la gent se'ls mori a les presons. Si no, no s'estarien morint tots els que s'estan morint a l'any, és que és així. Bueno, també la situació que estem visquem, la presó es veu més clarament, perquè és la gent més desprotegida, però bueno, aquesta gent són genocides. Moltes manifestacions, un dels grits que crida la gent, que té una mica de consciència con això de les presons, és presons, centros de exterminio, com és aquesta que es crida? Presón igual a centres d'extermini. Sí, totes les presons són centres d'extermini. No, només s'ha de veure la setmana si passada. Si vols anar a veure ara mirarem. I la setmana passada sí. Un pres que estava a Càdiz, una persona que era del País Basc, enviada a l'altra punta del país, va morir quan el març sortia al carrer. Va morir dintre la presó. Sabem que d'aquí 4 mesos sortia al carrer, no, d'aquí 2 mesos sortia al carrer. Quan se'ls portava, me sembla que... 13 anys, un noi de 33 anys. Un noi de 33 anys que ha estat pràcticament tota la vida dintre la presó, quan li falten uns mesos per sortir... Mor, misteriosament. A veure, que m'expliquin a mi... Havia posat denúncies, crec, contra algun funcionari... Apropa't més al micro, que si no... Havia posat algunes denúncies, crec, amb algun funcionari... Sí, sí, sí, ell havia denunciat pallisses, l'últim article que vaig llegir del Naïs... explicaven que havia rebut pallisses als dos últims, a les dues últimes presons on havia estat, que havia posat diverses denúncies, i aquí està, doncs, la... per una banda, el... la dinàmica genocida de l'Estat i, per l'altra banda, la dinàmica venjativa d'aquests personatges que tenen com a verdugos l'Estat. Sí, nosaltres els carcelers també... i la policia, que al final, nosaltres... en moltes ocasions, maten, ja no perquè l'Estat els hi ordeni, sinó perquè la seva... ment venjativa i plena d'odi se suelta en el momento menos esperado y mata a quien a veces a quien te esperas y a veces a quien no te esperas, pues pero allá. Son así, crean asesinos ya. Y los asesinos que hacen, matar. Pues nosotros ya. Tenim un mensatge para el germà Gordó, que és el conseller de justícia, que aquest home podria mirar i fer que la resolució del cas de José Antonio Antúnez Becerra no acabara con la mort ni con la ni con seqüeles molt graves per a la salut de, no del company del José. No ja en aquest punt. Bueno, nosaltres li volem enviar un missatge més allà de tu seguretat, més de tu seguretat, un missatge de l'Hospitalet Obrer, de l'Hospitalet Marginal, de l'Hospitalet Fronterizo, de on és que ha viscut i va créixer el company José Antonio José Antúnez, Antúnez Becerra, un home que és de la classe obrera de l'Hospitalet, que ha lluitat pels seus drets i pels drets dels altres, i això l'institució bueno. No li perdona, o sigui, no li perdona ja quan va fer la fuga, perquè en ell li deien a l'ingeniero per fer una fuga que es va enfugar, i això va tocar molt la moral amb tot una institució. Després el motí ja de les vagues de fam, jo dic que és una puça picotera com li diguin, contra la institució, i els hi molesta. Pues que escolti el conseller de justícia, el grit de l'Hospitalet Obrer, de l'Hospitalet Marginal Fronterizo, de l'Hospitalet que van tenir que emigrar i fer la vida en ciutats dormitoris, el grit, Gordó, volem a José Antóniz Antúnez Becerra viu i lliure, perquè ja ha pagat el que tenia que pagar con la societat després de les condenes tan llargues, i no volem cadenes perpètues encobertes. I no volem que José Antúnez Becerra mori. Te fem responsable de tot lo que, de tota aquesta situació, i te lo diu la veu d'Hospitalet, de l'Hospitalet Obrer, perquè el José és el nostre company, el nostre fill, el nostre germà, el nostre company. L'entens, Gordó? Lo volem viu. I ara, des de la, pues, l'Estat espanyol o Espanya o el que li vulguin dir, perquè el José Antúnez Becerra va participar en les juntes de la COPEL, pues, i molts presos pues, le tenen cariño, molt cariño, i molt de... le tenen amistat, le tenen pues, afecte. Nos han enviat una poesia que jo con la veu de l'Hospitalet Obrer, l'Hospitalet Fronterizo, l'Hospitalet Lluitador, l'Hospitalet Libertari, la vaig a llegir. El preso José Antúnez Becerra, en huelga de hambre, un preso solo, inanimado, está en la celda, lucha lento, tiene el corazón de fiera. Allá donde desangran energías, lucha contra el bocado por hambre de justicia. No quiero rancho, llamo a mis amigos que por acogerme suspiran. Aquí estamos, en mala hora de verte sufriendo, y si por nosotros fuera, cambiaríamos al amigo de dentro afuera. Sé que estáis conmigo en lucha contra mi condena, sin barrotes, alegre la libertad y la vida compartir con vosotros quisiera. Salud mental, control total, quieren los que te quieren. Vienen y van con el pensamiento de tu libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! José Antúnez Becerra. Hace 37 años, un chiquillo inquieto por su juventud, contacto con la lucha, contagio en la respiración, le entró la fuerza. Allá por la Modelo de Barcelona respiran las fuerzas de la libertad. Un mundo apasionado como solo la locura por sentimiento combativo une, provoca, sangra y estalla. La COPE mechea regando la pólvora a las galerías. Suenan las puertas con una palabra nueva, rebelde, impía, esperanzadora. Tiene el filo de la verdad. El gozne pisa un tono, presenta la calma y el nervio. Toda la abundancia humana expresada por un chiquillo contagiado por el cambio. Envuelto por la orquesta de goznes, por la nueva vida en su barrio de obreros, familiar, vecinos con sus compañeros presos. Entre cerrojos, las sensaciones van uniendo las piezas troceadas por el franquismo ante la vista de José Antonio Antúnez Becerra. Machacando el colmillo, bebe palabras y atiende, suspira y crea sangre y dolor. Incluso a veces caen lágrimas por el primer fracaso. Somos jóvenes y volvemos a golpear. Somos presos, presos en lucha. Ha vuelto, está aquí. Vemos a esa ave desde gran altura regresar con lluvia fresca. Para José Antúnez Becerra no pasa el tiempo. Estamos preocupados y pendientes porque te necesitamos vivo y libre. I és el seu sentir també, eh? Moltes gràcies, Acrecí. Bueno, pues companys, tenim una trucada, ja sabeu, esteu en Radio Bronca. Estas són les zones lliures, les zones de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució, perquè en la revolució nostres problemes tenen solució. Molt bones. Qui és? Hola, bona tarda. Què tal? Sí, no, també volia fer un èmfasi amb el que ha vingut a Melilla, els 15 immigrants. Sí. De dos estats criminals, el marroquí i l'espanyol. Mm. Que s'amaga la culpa uns a altres. Bueno, ara ja se sap que ha sigut la Guàrdia Civil. Tot ha sigut la Guàrdia Civil, no? Sí. Mm. Bueno, jo sabia que també la marroquí havia participat, però ara ha sigut la Guàrdia Civil. Home, em sembla que els que tenen més responsabilitat, sí. Quan van arribar els altres ja no van dir el mal, ja estava fet. Ah, ja. Sí. No, és la política neoliberal, ara ja no fa falta que tenen esclaus, ja tenen esclaus al país i ja no volen més gent. I llavors... Com? Digue. Ja no. La política aquesta que tenia a Europa contra els immigrants, cada vegada surten més partits ultras i tal. Sí, i bueno, les crisis del capitalisme sempre ha utilitzat el feixisme. Sí. I encara que alguns es creguin que no, les democràcies també. El feixisme en moments com aquests pues, està a l'ordre del dia, és la millor manera de controlar la població. I no és normal que surtin més... Bueno, més que surtin més, perquè aquí a Espanya no és que hi hagi hagut en cap moment en què no els hàgim tingut, aquests partits ultras. Simplement que ara tornen a fer-los més bombo i platillo, perquè la gent els conegui. Així va. Sí, sí. I bueno, com acaba la zona amarilla, al final... Pues bueno, ja veurem com acaba. Normalment hi ha 16 persones mortes. Sí. Com a mínim. Ofegades? Sí, mortes. Mortes a mans de les forces de seguretat de l'Estat. Però sí, alguna cosa més? Ah, sí, hi havia un pres que porta molts anys, García. Com? García. No el conec. Perdona, nosaltres no tenim cap pres, eh? Bueno, hay el company que porta 29 días de vaga de fam, que sí. Diu José Antúnez Becerra. Avui és el dia 29. És del costat d'on vius tu, del barri de Belviche, i és una espècie de condena perpètua, cadena perpètua encoberta, perquè porta ja... Quants anys porta? Des dels 16 anys entrant i sortint de les presons. Vale, pues, llavors, si tu per al teu barri pots fer una mica de solidaritat, es diu José Antúnez Becerra. Ell va viure ahí entre el Gornal i Belviche, als 70 va entrar a la presó, ja va participar en les lluites de la Coppel, va sortir una petita temporada per el 2000 o així, va ser? Sí, sí. I des d'aleshores va tornar a entrar, però ja m'hi diràs, des dels 70... Les lluites de la Coppel, em sembla que eren el 76, 77, no? Sí, bueno. Fixa't, no? Són 25, 15, 40 anys, portarà uns 37 anys dintre de la presó. Llavors ja, no sé, unes condenes tan llargues solo les poden fer complir persones com el Gordó aquest, el Gordó, l'altre, com es diu, el de los Mossos, que manen els Mossos, que no me'n recordo ara, l'Espalder, aquesta gent que és de missa diària i que van i comulguen i després pues, se dediquen pues, a aquestes coses, no? A tenir les persones plenes, a pegar la gent als carrers, perquè l'altre dia a la gent que va fer solidaritat amb el José Antúnez Becerra, que estaven en front de la penitenciaria, pues, els Mossos d'Esquadra, que ara el company explicarà una mica, o ja ho va explicar l'altre dia, i en això estem. Avui el programa va una mica dedicat a això, perquè la situació del company pues, és bastant crítica, per tu ho imagina't, 29 dies sense menjar, dintre de la presó, con aquests fastigosos carceleros, con algunos que tenen, fins i tot els han jutjat com a torturadors, con tota la mierda aquesta de la democràcia, que els diguen torturadors, ja tenen que ser fastigosos de collons, com un conseller de justícia, i una justícia aquí en lo que diuen ells Catalunya o el Principat o la merda que li diuen això de les pàtries, en el qual personatges com l'Oriol Pujol, que està robant a mans plenes, aquest menjant cada dia langosta, rient-se de tot el món, i aquest home que és un obrer, una persona que ha crescut en el Gornal, incitant-li a que se suïcidi, incitant-li a que se faci mal, que l'única defensa que té és pues, l'autodefensa con el seu cos, fent una vaga de fam. Pues en aquestes estem, company. Tu fes el que puguis per allí, per el Gornal, que segurament la gent coneixerà. Es diu José Antúnez Becerra. Becerra. I has una cosa, i el García no... No el coneixem, aquest home. Jo com a mi no em sona. Sí, va fer la pel·lícula d'ell sobre luces d'oscuridad o... Pues no sé, ja miraré la pel·lícula, però... Bueno, que sepas que el José Antúnez Becerra és del teu barri, ¿vale? Que porta 37 anys a la presó, que si pots fer... alguna agitación allí por el Gornal para que la gente lo coneixa, pues ya usas company, en eso bueno, una cosa para acabar, aquests d'Andalusia, els italians. Quins italians d'Andalusia? Sí, que van morir dues policies a Córdoba. El Claudio Lavazza? Sí. Claudio Lavazza, doncs, continua a la presó. Fa poc, si busques per internet, hi ha una entrevista bastant interessant al Tocata. Però em sembla que vam llegir alguna cosa. A Tocata? Sí, em sembla, a Tocata. Em sembla que vam llegir alguna cosa aquí fa un tros de l'entrevista fa uns programes. Però sí, continuo a la presó i també en té per llarg. Per llarg. Si el tenen no té bé la vista i no puc. Mm. Bueno, pues fins la setmana que ve a... Sí, també farem programa la setmana que ve. Vale. Vinga, gràcies per trucar. Salut. Recorda, José Antúnez Becerra, vale. Veí del Gornal, ja 37 anys a la presó. Vale, en vaga de fan, avui és el dia 29. Perquè estan canviants. Sí. Dos, sí. Canviants dos. Vale, merci. Apa, salut. Salut. Sí, que anaves com per on anau quan ha trucat? Que estàveu... Sí, estàvem aquí parlant, si vols tu... fer la crònica de l'abús de poder que el company l'hem explicat, no? Perquè ara està sortint una fulla que es diu Luminosos Muros. Luminosos Muros, que surt semanal. Llavors la gent, si esteu una mica atents, pues, van explicant tots els abusos, sobretot de les presons, els abusos de poder de los Mossos o qualsevol injusticia de aquesta que nos toca viure cada dia con la impunitat que les da este rollo de la democràcia i con lo que nos viene ahora, que ara nos viene toda aquesta merda de les eleccions europees con el trasfondo de independència sí, independència no, que coño nos importarà a nosaltres tota aquesta merda quan tenim problemes tan, tan greus com el de José Antúnez Becerra i tenim tots aquests problemes. Llavors, pues, va haver movides a la ciutat de Barcelona, perquè això està arribant a moments que són ja insuportables. Abans se parlava de lo que ha passat a Ceuta, de com traten a los emigrants, com traten a la gent pobra, com traten a la gent obrera, aquests meapilas, santurrones de los partits polítics d'esquerra, de dreta i de la madre que los va parir, que com és aquello? Partits polítics d'esquerra, de dreta, d'esquerra, la mateixa merda, ¿vale? Llavors, pues, això és una petita crònica que surt en los luminosos muros i el company la llegirà, de l'espalder este fastigós que és l'ensinistrador de los gossos, Pues diu així: divendres 31 de gener, vols a les 12:30 a la porta d'institucions penitenciàries. Es desconvoca la concentració en solidaritat amb José Antúnez Becerra, pres en vaga de fam al CP Brians 2. S'ha tallat al carrer Aragó, a l'alçada del carrer Girona, i la trentena de persones que queden recullen les pancartes i comencen a caminar cap a la vorera tranquil·lament. Soroll de botes a l'esquena al girar-se, es troben encerclades contra la paret pels Mossos que custodiaven institucions penitenciàries. Empentes i cops eviten que ningú pugui sortir del seu perímetre. El CAP ordena a les concentrades que entreguin la seva documentació. Aquestes, en clara oposició al segrest en el que es troben, es neguen a identificar-se. Al cap d'un moment, quatre Mossos salten al coll d'un noi que roman tranquil assegut a la bici. Se l'emporten arrossegat i enganxat a la bici, mentre la resta de Mossos utilitzen la violència per evitar la solidaritat del grup. Se l'emporten a la cantonada, fora del camp de la visió de les concentrades, mentre col·loquen els furgons al perímetre per impedir la visió del que passa als veïns i vianants. A partir de llavors comença el degoteig de Mossos agafant persones d'una en una, algunes amb més violència que altres, i sempre l'amenaça de carregar contra les companyes del voltant. Totes les persones són objecte d'un registre integral, jaquetes fora, mans a la paret, palpant cossos, braços, cames, genitals, sabates fora, requisits d'objectes personals, a vegades violència, altres insults, sempre intimidació. Un jove, aliat a la concentració, demana explicacions per l'operatiu de segrest al mig del carrer. Rep el mateix tracte que les concentrades i és identificat i registrat com les altres. Arriba un càmera. Abans de poder treure la tapa de l'objectiu, és convidat a marxar de males maneres per un agent dels Mossos i identificar-se com a periodista. Així, passen dues hores. Quan queden 10 noies, els Mossos obren el perímetre amb la frase: podeu marxar, ja esteu identificades per altres bandes. I comuniquen a la resta de la gent que segueix concentrada a 30 metres de que han acabat. I marxen. Solidaritat, presos en lluita. Aquesta és la crònica que surt, que sortirà, perquè de fet aquest ja és un primícia, no? És un número que aún no ha salido, Bueno. Aquest és el número 1 o el número 2? Te tens que apropar una mica al micro. Aquest és el número 1, el que va sortir la setmana passada és el 0. El 0, o sigui que comencem pel 0 i anem pel 1 i cada setmana procurarem tindre les notícies fresques en aquesta, en aquest, bueno, una mini revista que suposo que més d'algun la voldrà. Com es pot fer arribar a les persones que ho vulguin? Pues poden passar per el Corte Inglés, poden anar... Galerías Preciados. Ya no existe, ¿no? Galerías Preciados. No, és el Corte Inglés. Galerías és el Corte Inglés avui en dia també. Bueno, nos reímos un poco porque... Anirà trobant els centres socials a diferents llocs, pues anirà rolant i anirà trobant, us l'anireu trobant. Us les anireu trobant. M'has xafat, Impossible. Com que impossible? Impossible xafar-te tu, amiga. Ai. Estem en les zones lliures de Ràdio Bronca, de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució, i dir-vos que estiguem tots molt atents con lo que està ocorrint. Està en Can Brians. Brians 2, mòdul 7. El mòdul 7. El company José Antúnez Becerra i anirem informant també de totes les mogudes que estan passant per la ciutat. Demà dimecres hi ha una moguda per la gent que van morir a Ceuta, que serà la plaça Francesc Neri. També hi ha la moguda de la Revoltosa. Sí. Que a quina hora serà? A partir de les 8. A partir de les 8. Quanto nos falta de programa? Estem al límit. Bueno, pues estem tots molt atents i sobretot que no nos lien con la mierda de les eleccions, con la mierda de los partits polítics, tots molt a nosaltres, a la nostra, a fer solidaritat entre nosaltres, a fer mutua ajuda, a dir-li a aquesta gent que amb nosaltres ni vam poder abans, ni podran ara, ni podran demà, que poden perturbar-nos, però no nos canviaran el rumbo que nosaltres tenim i és el que volem, que és la llibertat. Jo el que voldria afegir és que als anys 70 es va formar la COPEL i va ser la lluita de tots els presos. En aquest moment, una de les raons de que està molt en lluita, la COPEL es veu que s'està tornant a sorgir de les cendres. Estan lluitant i estan defensant el nostre company, l'Antonio Becerra. Era un company de la COPEL i els expressos de COPEL estan sorgint de les cenizes, com se sol dir, no? Sí, i a més també van a fer una marxa i de la COPEL... El 22 de maig. Parla per el micro. El 22 de maig a Madrid. Sí, hi haurà una columna Noelia Cotelo, una columna José Antúnez, una columna pues de tota la gent que s'anime i que... perquè no ens gusten les presons i a veure com és que arden musos de les prisiones, com és a vegades que van a la mani i que diuen... Abajo los muros. Pues abajo los muros de las prisiones. Pues bé, doncs ja és hora. Abans de marxar, un petit apunt d'una altra persona que està presa, que en aquest cas és la Mònica Caballero, que ens diuen que es troba bé, que està ben d'ànimo i que està forta, que bueno, aquest cap de setmana va tindre la primera visita, i ens comenten que es veu que a dintre la presó només li deixen rebre un paquet al mes i que hi ha gent solidària que li està enviant cartes, o sigui, per correus, amb llibres, amb coses més voluminoses, i els carcellers ja ho consideren un paquet quan els hi arriba un d'aquests. I això fa que els familiars i amics que estan recollint coses per fer-li un paquet al mes amb tot el que necessita, no només amb alguna d'aquestes parts, es troben que quan intenten entregar aquest paquet no els hi deixen entregar amb l'excusa de que algú hi ha enviat alguna cosa. Així que la gent solidària amb ells i més propera a ells està demanant que qui tingui ganes d'enviar-li coses que no siguin una carta escrita, un manuscrit, doncs que es posin en contacte amb ells, que hi ha un correu que es diu solidaridad y lucha, tot junt, a @raisa.net, i que ells mateixos ja, en tot cas, doncs, es faran càrrec de fer-los arribar tot el que totes tinguem ganes de fer-los arribar, i així no es troba ella en què no se li pot fer arribar les coses que realment necessita pel dia a dia. Roba, higiene, etc, amb l'excusa de que ja ha rebut un llibre. I ha comentat això, dius alguna cosa? Sí, si podríem acabar avui en homenatge al José Antúnez Becerra la cançó de la guerrilla de la Farica. Sí. Pues vinga. Pues sí, sí. A tots els que estan presos, ánimo. Ánimo, está a punto de venir una amnistía y vamos a vaciar las cárceles. Bueno, más que amnistía directamente es que no habrá cárceles, ¿no? Bueno. Ojalá. Pues bueno, os deixem amb guerrilla i ens escoltem la setmana que ve a Ràdio Bronca, el 104.5, aquí al programa Judici i la Justícia Salut, i molta, molta bronca. Gordó, recorda l'Hospitalet Obrer. Bona nit i gràcies. Vas viendo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles. Mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos la autoridad, que enseñan los dientes. Sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad.